Hola, soy Santiago Ares, coordinador provincial del Observatorio Cultural Bonaerense. Quiero, a través de este audio, adherirme a la iniciativa de Mestiza. Un saludo grande para quienes llevan adelante este medio de comunicación tan importante. Y además, bueno, reflexionar sobre este 24 de marzo tan particular, diferente a otros 24 de marzo. Hoy no podemos marchar, pero por supuesto siempre tener bien despierta y viva la memoria. Es muy difícil salirse del contexto que nos toca vivir hoy como sujetos históricos y atravesados por esta pandemia globalizada, pero sí podemos pensar y reflexionar sobre qué están haciendo los diferentes gobiernos de los países principales del mundo y qué estamos haciendo en Argentina. Y ahí encontramos una gran diferencia. Un presidente que toma como prioridad la salud de su pueblo, la salud de su gente. Y podemos ver cómo donde hoy gobierna el neoliberalismo se han tomado otro tipo de medidas, siempre pensando en la economía y no pensando en la gente. Sinceramente es lo que hoy me sale reflexionar. Colguemos un pañuelo blanco en nuestras casas para acompañar a las madres y abuelas que así lo han pedido. Y un saludo grande para todos. El abrazo de siempre.